adhieren a Ritmo Académico, Searca Sociedad Anónima, siempre junto a Racing. Lo mejor para decorar tu casa está en Supermercado de las Piedras, Ruta Panamericana y Santa María de Oro Don Torcuato, a 200 metros de Ruta 202, 4748-3878, Telefax 4748-3874. Pinta tu casa de celeste y blanco. Pinturería Jimena te ofrece los mejores productos a los mejores precios. Además, artículos de ferretería, electricidad y cerrajería. Descuentos al gremio. Esteban Echeverría 6139, Gregorio de la Ferrer. Supermercado de las Piedras, Sociedad Anónima. Venta y colocación de adoquines y granitullos. Piedras de jardín, piedras de lajas de todo tipo y origen. Fuentes y estatuas, pizarras para techos. Supermercado de las Piedras, Sociedad Anónima. Ruta Panamericana y Santa María de Oro, Don Torcuato. Teléfono fax 4748-3874 y 3878. Ferretería Gaby, sanitarios, electricidad, copias de llaves en el acto. Rojamos caños de gas de media a 2 pulgadas. Peribebuy 18, Lomas del Mirador, 4655-4855. Señoras y señores, con ustedes, el nuevo camaleón. El camaleón, nena, el camaleón. Hay un nuevo camaleón. Entra a www.el-camaleón.com y conocelo. Camaleón, disfruta seguro. Estás viviendo Ritmo Académico, el programa que le gusta a la gente. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Ritmo Académico. Estaremos como siempre haciéndole compañía hasta minutos antes de las 19 horas, compartiendo toda la actualidad, toda la información de Racing. Hola Ludmila, ¿cómo andas? Hola Dani, muy bien por suerte. Ludmila Quiroz estará con toda la información del entrenamiento, de la venta de entrada anticipada para el partido que juega Racing el día viernes, partido juega con Arsenal, a última hora a las 21:30. Dentro un ratito ya seguramente estaremos en condiciones de decir quién será el árbitro de ese encuentro. Vamos a decir las vías de comunicación para aquel que quiera participar del programa, lo puede hacer. 4641-9033, 4641-9033, 4040-1515. Este último número lo puede usar para enviarnos mensaje de texto, para dejar mensaje de voz durante todo el día. Si quiere escucharnos por internet, www.am890.com.ar. Y también tiene la chance de estar informado de Racing durante todo el día a través del Twitter, arroba Daniel Espangaro, es el lugar de la información académica. Decíamos que está prevista la venta de entrada anticipadamente para el partido del viernes, ¿no, Ludmila? Sí, así es, como se va a jugar el viernes, tanto como pack visitante también va a haber venta de entradas, tanto generales como plateas, que van a costar 120 pesos. Entonces, los que no tengan pack visitante van a poder disfrutar de poder ir a acompañar a Racing como visitante. Entonces, el canje y la venta va a ser miércoles y jueves de 11 a 17 en los tres lugares de siempre, y las generales se van a vender solo en Avellaneda con la cuota de mayo al día. Ah, está bien. Podrán retirar dos entradas con dos carnet al día, pero solamente en Avellaneda se van a vender generales, mientras que, bien decía Ludmila, platea en cualquiera de los sectores que habitualmente se venden entradas. Y esos sectores son Villa del Parque, la sede Capital Nuevo Ya 3045, en la Academia Centro La Valle 1650 y también en la cancha. ¿El horario, me decías? De 11 a 17. Tanto jueves como viernes. No, miércoles. Perdón, miércoles y jueves. El viernes juega Racing, así que el viernes por la noche, porque ya serán las 21:30 cuando comience el partido, la academia tendrá que jugar el partido con Arsenal. En principio me cuentan que habría preliminar, después vamos a estar viendo qué sucede con el preliminar, si hay o no, pero cuentan que en principio se jugaría partido preliminar el día viernes. Dentro de un ratito en la AFA se sabrá todo lo que tiene que ver con lo que va pasando en relación a la organización de la próxima fecha, tanto del partido principal, de la primera, como de la reserva. En la operación técnica, el amigo Hernán Guidi, que siempre colabora permanentemente con el programa, es quien hace posible la puesta al aire del programa. Hoy nueva práctica por la mañana en Avellaneda, ¿no? Sí, así es. Se volvió a entrenar abierta para la prensa y se dividió al equipo. Abierto, es una manera de decir, ¿no? Porque cada vez se trabaja peor en Racing. Es una cosa tremenda, pero bueno. Sí, se puede ver un ratito de entrenamiento, después uno tiene que salir, pero cada vez es más difícil trabajar periodísticamente en Racing. Esto no tiene que ver con quienes estaban a cargo de la prensa de Racing todos los días con el plantel, sino no sé quién será la orden, pero por cierto de que es muy complicado trabajar como lo quieren hacer trabajar al periodismo cada vez que hay un entrenamiento en Racing. A propósito de esta situación, ya está dispuesto que mañana y pasado los entrenamientos sean a puerta cerrada, ¿no? Sí, así es. Bien, pero seguí, te interrumpí, ¿no es cierto? De que hoy por la mañana hubo una práctica, se sí. pudo observar, ¿qué pasó? Bueno, el equipo se dividió en dos partes. Los que fueron titulares ante Tigre entrenaron en la cancha auxiliar, donde realizaron un circuito de fuerza preventiva, tareas de mantenimiento y pasadas, y el resto del grupo en el estadio hicieron fútbol reducido. Bien. En dos equipos. Tal vez donde participaron también jugadores de la reserva. Hubo juveniles. Claro, Colombini, Barraza y Campi. Sí, algunos de los chicos que habitualmente integran el plantel dirigido por Radaeli estuvieron presentes en esta práctica. Tal vez lo más importante de esta práctica pasa por lo de Vieto, que no trabajó con normalidad, pero que es casi un hecho que el viernes podrá estar presente con Arsenal. Sí. Digo casi un hecho porque se teme que, bueno, no evolucione como se imaginan que puede llegar a evolucionar y el técnico después disponga que no participe del partido. Pero por lo que hasta ahora nos transmite el cuerpo médico de Racing, el cuerpo técnico, da la sensación que el viernes el jugador estaría en condiciones de poder jugar frente a Arsenal. Y de ser así, no habría modificaciones. No, se repetiría el mismo equipo que jugó contra Tigre. Por tercer partido consecutivo sería. Exacto. Habría que ver si es la primera vez en todo el torneo que Subeldía puede repetir el equipo tres veces seguidas. Tendremos que repasar. Si lo hizo, debe haber sido el número mayor de veces que repitió el equipo durante determinados periodos de este campeonato. En este caso, tres seguidos, como decíamos. Pero habría que repasar. Sí, estoy seguro que en más de una ocasión repitió el equipo en dos partidos seguidos. Sí. Pero ahora veremos si en tres sí lo supo repetir. Y no me acuerdo, porque donde más se dio la posibilidad de la seguidilla de partido fue con San Lorenzo, con River, con Estudiantes, en ese periodo de campeonato. Es donde quiso repetir el equipo, pero me parece que hubo algunas variantes. Por ejemplo, Corbalán tuvo que dejar el equipo. Que Corbalán, si mal no recuerdo, jugó con San Lorenzo y después no pudo jugar. Que jugó García. Por eso habría que repasar si en alguno de los partidos pudo repetir, en algún tramo del campeonato pudo repetir por tres partidos seguidos la misma formación. Cosa que da que en principio da la impresión que puede llegar a pasar el viernes cuando Racing juegue con Arsenal. Sí, seguramente. Bueno, así como Vieto entrenó, estuvo práctico diferenciado en el gimnasio, Camoranesi empezó a trabajar con la pelota en el campo y Agüed sigue con kinesiología. Bien, hoy el que habló una vez finalizado el entrenamiento fue un jugador que hoy por hoy me parece se está ganando cada vez más el cariño de la gente. Ya la gente lo quiere por ser alguien surgido de las inferiores, por el apellido que porta, y cada vez decía lo está queriendo más por lo que está dejando en la cancha. Estamos hablando de Bruno Zuculini. Hablábamos con él hoy en el entrenamiento y entre otras cosas en la charla que manteníamos. Charlábamos esto que se está dando últimamente, que está llegando, que está convirtiendo goles, y él no le esquivaba la pregunta y hacía referencia a esta situación. Vamos a escuchar al jugador hoy hablando en conferencia de prensa. Primero lo presentamos y después sí escuchamos a Zuculini, hoy una vez finalizado el entrenamiento, hablando en conferencia de prensa. Papelera Buenos Aires, ICRL, Virrey Loreto 2730, Munro. Imagino que muy contento con este momento que está viviendo. Me parece que ha tenido un campeonato hasta aquí brillante. Sí, contento, la verdad que no me lo esperaba, realmente no me esperaba ser goles ni tener tantas oportunidades de goles, porque también, como los he hecho, también los he errado. Yo soy el primero en levantar la mano siempre. Pero también es cuestión de seguir mejorando. Mejoramos en el equipo, hubo 5 o 6 fechas que realmente jugamos muy bien al fútbol. No pudimos ganar, en otras sí, pero yo creo que estamos por el buen camino y ojalá que cumplamos los objetivos. Dijiste, Andrés, pero eso se trabajó, se lo hace porque no es fácil encontrar volantes que lleguen muchas veces a posición nueva, como te pasa en este momento. Sí, yo creo que igual que de tanto tirando oreja, de tanto todo, uno siempre aprende, y también tuve la suerte de llegar y hacer 2 goles, como fue San Lorenzo, que tuve 2 llegadas y 2 goles, no, tuve 3 llegadas y 2 goles porque una la erro por arriba. Y eso te da confianza, si vos te das cuenta que llegás y te cae, la puedes meter o no, pero te cae, la verdad que la convicción cambia y te dan ganas de seguir llegando. Y después también pude mojar el otro día y a mí me pone muy contento hacer los goles. No era hacer los goles, no era de jugar como quizás estoy jugando ahora, pero me pone contento porque me demuestra que quizás puedo tener otra faceta. Debe ser el comentario que te hacen todos. ¿Desde cuándo esa nueva faceta? ¡Qué cara dura! Me dicen todos. Faltaba algo que era lo que decías, con el cilindro. Sí, me faltaba, pero me falta del otro arco. No la puedo mojar en el otro arco. Me falta contra arriba el R, contra Bel el R. No la puedo. ¿A qué largo está guarichado? ¿A qué? Aprendiste a llegar hasta el punto penal cada vez que Racing ataca, que eso debe ser un gran mérito. Te faltó la definición, el segundo. Sí, me falta la definición, pero ¿sabes? Cuando hacen los trabajos de definición, yo no me meto. Tendría que ser como la cancha medio caradura ahí, pero se la voy a pedir. El tema es que me va a sacar, Vieto me saca matando si le voy a sacar una pelota. Ya me dijo. Y sí, yo se lo dije, si quiere matar, cuando se le digo. Te voy a cansar, no te relajé que te alcanzo. Me dice, no, burro, no me vas a cansar. Pero está todo bien. Cada vez son más los juveniles en esa competencia de participar activamente del juego. Porque volvió Centurión, porque debutó Matías Martínez, que lo conoce mucho. Bueno, a lo de Paul, que en este campeonato se pensó, y esto ya está más consolidado, son muchos. Sí, son muchos, como lo dije recién, y tengo la suerte de que sean amigos míos, lo conozco a todos de chiquitos, todos éramos chiquitos, que íbamos a entrenar en el mismo lugar que el Tita Matiusi, y la verdad que estar jugando, estar concentrando, que la verdad que es diversión, la pasamos muy bien, obviamente con la responsabilidad que tiene de cosas de temprano, de comer bien, es un grupo bárbaro, con los grandes también nos mezclamos mucho también, así que la verdad que es un grupo muy bueno, y son amigos míos, y eso es lo mejor de todo, es como jugar en el barrio. ¿Eso te da ganas de poder seguir, tanto vos como ellos? Después depende de otra cosa, pero desde la voluntad, porque siempre se habla cada vez que aparece un joven con potencial, como es el caso de ustedes, de futuras ventas. Y en el caso tuyo siempre mencionás la ganas de seguir jugando. Sí, yo me quiero quedar. Aparte me tienen que renovar, pero no me quiere renovar. Me están dando vueltas, pero seguramente yo le dije que vamos a tardar 30 segundos en firmarlo. Pero ahora se quiere quedar, tenemos objetivo de Copa Sudamericana, tenemos también el objetivo de Copa Libertadores, así que sería lindo viajar afuera para jugar con Racing, me encantaría. Suco, se lamenta un poco por los puntos que no pudieron conseguir, sobre todo acá, teniendo en cuenta que uno mira la tabla y todavía hay posibilidades matemáticas, más allá de que parece difícil, de por lo menos terminar en los primeros puestos. Sí, queremos, no que por lo menos no queremos perder más, queremos sacar la mayor cantidad de puntos. Hemos perdido puntos contra Belgrano, contra Colón, que realmente lo estamos lamentando, pero bueno, nuestro objetivo es seguir sumando de a uno, de a tres, pero tratar de no perder más. Bueno, ahora Bruno, ¿cómo andás? Diego González, de la 91.7, es un espacio fuera de juego. Te quería preguntar, ¿cómo empezaste, no? Mirá, empezaste de número 5 de contención, después te fuiste a ofensivo, una gana de vivir, de jugar, de llevar al equipo a la Libertadores, a lo demás, a otras más copas, no sé, soy vedor de juego y cada vez que veo, escucho Suculini de un lado, te llevas bien con Vieto, te llevas bien con la gente grande como el experimentado Mauro Camoranesi y con el Chino Saja, ¿eh? Sí, bueno, uno siempre quiere mejorar, siempre quiere también estar en los detalles. Realmente tuve mucha suerte, como te dije hace un rato, de que me vayan saliendo las cosas bien. También tuve mis errores, yo creo que eso se aprende mucho, es básico. pero después obviamente que la relación con los grandes y con los juveniles, como dije recién, tenemos una relación, yo creo que se nota también en el grupo, el entrenamiento, en los partidos también, y después la convicción de crecer, de querer seguir mejorando, de verte que puedes. Entonces también la fortuna de cada uno, de cada partido, que puedes hacer gol, entonces eso te reconforta y me da más ganas de seguir aprendiendo. ¿Qué tal, Bruno? Buen día. ¿Te imaginas jugando con los cuatro rapiditos arriba y también llegando al área, o crees que ahí vas a tener que quedarte un poquitito más y que jueguen ellos y vos más contestados? Sí, ahí la voy a tener que recuperar ahí, porque vamos todos para adelante, pero no la recupera nadie. Pero sí, sería muy lindo, pero sería un gran problema para el técnico. Porque tenés que sacar a uno también, y están todos en un nivel bárbaro, los que están en el banco de suplentes están en un nivel bárbaro también, y la verdad que es yo creo que para el técnico debe ser un lindo problema no saber a quién poner. Pero para vos no es un problema tener que dedicarte más a la recuperación. No, al contrario, lo que me gusta es lo que hice de chiquito, y no me molestaría tener que jugar de cinco tapón, por ejemplo. Voy a querer ir para adelante, pero me van a agarrar a las orejas, pero bueno, voy a tener que cumplir. Bruno, buen día. Hablaba del nivel bárbaro que están teniendo algunos jugadores, que es tu caso. Hace muy poco tiempo Sabela estuvo acá en Avellaneda, viendo a Saja, y también se comenta que viéndote a vos de cara a una convocatoria para la selección local. ¿Cómo te tiene esa situación? Sí, tío mío Sabela. Por eso, familiar. Nada, ¿qué sé yo? Al chino yo creo que no hay dudas. Lo vive demostrando, lo demuestra todos los partidos, en el entrenamiento también, usted cuando lo ven. Y yo creo que se la merece, tiene la edad, está la edad justa, pero después también había visto que vio también, que yo también, son rumores obviamente que te pone feliz, a la familia más que nada, a los amigos también que te lo comentan siempre, te mandan mensajes, y vos decís, no sé, realmente no lo sé, porque a mí no me dijeron nada, solamente de los diarios, del Twitter que me comentaron que no tengo, pero sí, sería algo lindo, creo que en junio me dijeron que era amistoso o algo de eso. Sería algo muy lindo, pero obviamente que tenés que seguir en el ritmo de juego y con un buen nivel. Hola Bruno, Racing ya está casi clasificado a la Sudamericana, lo decía ayer Saja. Estos partidos que faltan, el objetivo es asegurar primero esa clasificación y además sumar puntos para la Copa Libertadores, para la cual se clasifican 6 meses después, o todavía el campeonato, están a 8, no sé cómo lo ves. Sí. ¿Qué objetivo tiene? Sí, bueno, vos mismo lo dijiste, casi clasificado. Y ese casi puede ser casi quedar en casi o quedar clasificado. Queremos asegurarnos la clasificación a la Copa Sudamericana y sumar la mayor cantidad de puntos para el torneo que viene, estar más cerca de la Copa Libertadores. Esos son nuestros dos objetivos. Valentín ahora maneja mucho el Twitter, habla mucho con Vieto, con Lepoy. Bueno, vos no tenés, pero te apoya mucho a vos también. Primero, ¿qué pensás de esto? Y si te gustaría que vuelva. Sí, bueno, con Tito no hablo hace un montón. Mira, me hiciste acordar de Tito. No hablo hace un montón con Valentín, pero en su momento, cuando estaba por regresar, a mí me había comentado cómo estaba todo, cómo estaba el grupo. Obviamente que le dije cómo estaban las cosas y estuvo a punto de llegar. En un momento que creo que ustedes no sabían nada, pero estuvo ahí de llegar. Y bueno, al final se complicó todo, pero sería una alegría. También es un chico que estuvo de sinceridad con nosotros, es muy amigo de todo el grupito. Así que sería muy bonito, sería otra competencia bárbara. Porque en un puesto tendría a Saviola, Centurión y De Paul, y esa competencia yo creo que en pocos clubes la tienen, así que tres jugadores esa categoría, así que sería muy muy lindo que vuelva. Pero no hablé, te repito, no hablé con él, así que ahora me cita con él, le voy a mandar un mensaje. Pero, cuando Subalía te puso adelante de tu momento Guaraní y Pelequiere, quizás sorprendió de tu función. ¿Qué es lo que él te pide cuando vas adelante de ellos, sabiendo que el gol llegó después? No creo que Subalía diga, bueno, que una frase de dos goles. Sería después eso, pero ¿qué es lo que él te pide antes de cada partido? Ahora obviamente te va a pedir goles, ¿no? Porque ya estás ahí de vista. Sí, porque no tiene mala costumbre, por favor, usted tampoco, ¿eh? Siguiéndote la dar con Sacerés, me parece que estaban iguales. Estábamos ahí. Ahí. Por eso no me da que saber, porque sabía que... Eso es lo que más te pide Subeldía para entrar a la cancha. Cuando Subeldía me habla, bueno, habla, a mí ya me habla poco, porque sabe que tenemos poco diálogo, pero muy, muy fluido, muy bueno. Pero me pide que no llegue antes de la jugada, que llegue por sorpresa, que vaya leyendo la jugada. Y eso quizás con el partido de San Lorenzo o los anteriores que no pude marcar, era muy evidente, la jugada estaba por un costado y yo no estaba dentro del área. Y quizás se frenaban, iban para atrás y yo tenía que retroceder para atrás y ya estaba fuera. Entonces quizás ir mejorando eso, de entrar justo en la jugada, para yo caer con velocidad y agresividad, poder caer. Y eso siempre me lo decía. y en la práctica también me lo recordaba. Y después, bueno, tuve mucha suerte, realmente tuve mucha suerte de caer justo ahí con San Lorenzo, la pelota que pone Villar. Pero sí, me ha pedido mucho eso, y después que retroceda, que no me quede deambulando por el medio, sino que ayude también al doble cinco. Bruno, buen día, ¿qué tal? Sí, hay rumores que dicen, ¿sí?, que te quieren de Rusia. De rumores fríos. ¿Sabes algo por eso? No, no sé nada, hago mucho frío. No, acá hace calor, acá está. ¿Querías? ¿Dejarías Racing? No sé, que me echen. Si me echan, sí. Si me dicen que tenés que ir, yo me voy a ir. Pero si no, yo tengo que renovar el contrato y me gustaría quedarme. Claro, sí, me quedo acá. Bruno, ¿era más importante lo futbolístico o lo psicológico? Ganar de vuelta aquí en el cilindro. Era importante por todo, creo. Psicológico, anímico, futbolístico y por puntos también. Necesitábamos los puntos antes que nada, porque si no nos quedábamos muy lejos, ya nos quedábamos muy lejos de la tabla, que para nosotros también la seguimos mirando, la tabla de arriba, y después para no quedarnos con el tema de la clasificación. Y después en el grupo anímicamente estábamos muy bien, porque sabíamos que veníamos haciendo buenos partidos. O sea, anímicamente sabíamos que podíamos ganarlo en cualquier momento. Cualquier partido que se nos presente, haciendo las cosas bien como lo habíamos planteado, como lo veníamos trabajando, era muy probable ganarlo. Entonces, tuvimos mucha fortuna en muchos partidos, en otros no pudimos ganar, contra rivales difíciles, pero yo creo que nos hizo muy bien ganar el local para nosotros y para la gente también. Eso te iba a decir, ¿se lo debía por el público? Porque Racing venía sumando más afuera que adentro. Sí, contra Argentinos Juniors fue el último partido que ganamos el local, sí. Y es mucho tiempo, ganando el local, por lo menos para estar de arriba tenés que ganar el local, los partidos locales tenés que ganar, no hemos tenido esa suerte, así que por suerte podemos reencontrarnos. Y ahora el viernes, ¿qué rival Arsenal? ¿Qué tiene que hacer Racing para repetir? Difícil, un rival muy difícil, juega doble competencia y sigue luchándola. La verdad que tengo varios conocidos ahí, y es un equipo muy difícil, lo demuestra en cada fecha, lo demostró contra Vélez, que no es fácil ganar en la cancha de Vélez, así que habrá que estar atento y habrá que estar preparado también. ¿Hay que raspar un poquito más en ese tipo de partidos? No, yo voy, nada, mentira, sí, hay que meter porque juegan bien, pero hay que estar concentrado más que nada. Estás escuchando AM890, Radio Libre, desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste al Telequino? Recibí el resultado en tu celular. Envía Telequino al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también. Sentí la radio. AM890 te sigue por todo el mundo. Conectate con nuestro aire por internet en www.am890.com.ar. A donde vayas, la 890 va con vos. ¿Jugaste a la poseada? Recibí el resultado en tu celular. Envía poseada al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás. En la 890 del dial, con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Racing puede más, por su historia, por su gloria, por su gente. Conocé y sumate a este nuevo espacio de Racing. Te esperamos. www.racingpuedemás.com.ar. Racing volvió. Ahora puede más. No puedo parar. No me canso de gritar. Cuando Racing juega, dice el domingo en la Avellaneda. Bien, escuchábamos a Zuculini, ¿no? Con un humor realmente muy elevado, digamos, con un humor que demuestra cómo hoy el jugador se siente anímicamente, está de la mejor manera, y lo transmitía, bueno, en todas las palabras que él mencionaba durante esta conferencia de prensa, que fue extensa, pero habló un poquito de todo, ¿no? Del deseo de quedarse, algo que también llamó la atención cuando decía no me quieren renovar, y un poco jodiendo, pero un poco en serio, que están tratando de presionar como para que a ver si se puede actualizar su contrato. Igual todavía tiene contrato, no es que se lo vence ahora en junio ni nada, sino que bueno, se está hablando como para renovárselo o extendérselo en cuanto a lo que ya tiene firmado, pero se lo ve contento. Sí, se lo ve contento. Muy suelto con la prensa, haciendo chistes todo el tiempo, y eso refleja su estado anímico y que se siente cómodo. Sí, la verdad es que sí. Y como hay muchos jugadores de Racing, después de este triunfo, se lo ve mucho mejor al plantel, por lo menos en cuanto a la gana de seguir trabajando, en cuanto a lo que se está buscando, que todos te dicen exactamente lo mismo, tratar de sumar la mayor cantidad posible, obviamente terminar de consumar lo que parece que ya casi es un hecho, que puede clasificar a la Copa Sudamericana, y después, bueno, seguir tratando de hacer una buena campaña como para que se rondee un buen año futbolístico. Sí, también nombraba seguir sumando para tener las posibilidades de la Libertadores en el próximo torneo. Claro, la Libertadores es distinta a clasificación porque se tiene en cuenta el año futbolístico, estamos hablando de todo este 2013 jugado, torneo final más el torneo inicial. La Sudamericana es todo un año calendario, en el hace de junio a agosto. Pero hoy por hoy Racing está pensando en esa Libertadores, ¿no? Estaría aún complicado porque está... Habría que hacer la sumatoria total. A ver, como está ahí haciendo la sumatoria total, me parece que estaría clasificado porque estaría dentro de los tres mejores. Entonces, sí, sería una buena oportunidad para el plantel y de volver a jugar algo internacional, ¿no? Sí, la verdad que sí. 4-6-4-1-90-33-40-40-15-15. Enseguida vamos a estar charlando con los oyentes, se están comunicando aquí a M890 Radio Libre. Vamos a una tanda pequeña y seguimos con más Ritmo Académico por aquí, por AM, como decía, 890 Radio Libre. Estudio Contable, Impositivo y Jurídico Travaglini. Doctores Travaglini Víctor y Travaglini Arturo, contadores públicos. Doctora Travaglini Romina Mariela, abogada. 30 años de seriedad y prestigio asesorando a empresas, comercios e industrias de la zona. Avenida Juan Manuel de Rosas, 4855 San Justo. Teléfonos 4441-7178 y 9818. Email estudiotravaglini@spidi.com.ar. Estudio Travaglini, siempre junto a Racing. Alfajores Plan B, excelencia en calidad premium, cubierto con el más puro chocolate. Tapas elaboradas con miel, leche y aceite vegetal. Plan B es el único alfajor que además te regala un botón de puro chocolate. Teléfono 44-67-6982. Ahora tus sentidos tienen otro plan. Plan B. www.alfajoresplanb.com.ar. Los mejores productos y los mejores precios en quesos, lácteos, dulces y fiambres solo lo encontrará en Autoservicio Mayorista Faubal. Ruta 3, kilómetro 26, 200 La Ferrer. Y ahora en González Catán, Federico Russo, 3990, ex Calderón de la Barca. El Detalle 2, ferretería, electricidad, pinturería, cerrajería, sanitarios. Atención a empresas, hoteles y presupuestos. Trabajos y entrega a domicilio. Esmeralda 532, Capital Federal. Teléfono 4-322-6478. En calzado, los mejores precios y la mejor calidad lo encontrás en Calzados Acuario. Para damas, caballeros, niños y bebés. Importantes descuentos a los afiliados de la Mutual de Camioneros. Calzados Acuario, Arieta 3485 San Justo. Teléfono 4651-8182. Centro Integral de Lubricación Niki. Lubricantes de automotor e industria. Filtros originales para todas las marcas. Aditivos, baterías, mecánica ligera. Niki, Avenida La Plata 745, 4923-2382 y 1556-3956-38. Cortiplas, fábrica de cortinas de enrollar. Puertas plegadizas super reforzadas y perfiles plásticos. Recuerde, todos los modelos sin cortinas de enrollar, solo lo encontrará en Cortiplas. Juan Manuel de Rosas, 3207, ex Provincias Unidas, San Justo. Teléfono 4651-3615. Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía no probaste la nueva Big Comfort 3? ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matás organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabezal móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Porque lo de siempre pide cambio. Ritmo Académico. Porque para la hinchada número uno, la pasión no descansa. Bien, repetimos el árbitro. ¿Quién es el árbitro para el día? No lo dijimos en realidad. No lo dijimos porque escuchamos a Suculini, pero ya tenemos la información de quién es el árbitro. Y fundamentalmente lo que se dio hace un ratito, que tiene que ver con que se modificó el horario del partido. No se modificó el día, pero sí el horario. Estaba previsto que Racing y Arsenal iban a jugar a las 21:30. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Se va a jugar el viernes, el mismo día, a las 20:15. Y bueno, ya se dio a conocer el árbitro, que va a ser Pablo Díaz, que va a dirigir su quinto partido ante Racing. Hasta ahora lleva 4, donde fueron 3 triunfos para la Academia y una derrota, que fue esta última, este mismo torneo contra River en el 2-0. Bueno, viene siendo positiva entonces las estadísticas de Díaz dirigiendo a Racing. En este caso, como decía, hace un ratito nada más, en la AFA se designó a él como árbitro, y bueno, esperemos que el día viernes haga las cosas como la que tiene que hacer, ¿no? Que dirija y que cumpla con su trabajo. Ojalá no tenga errores y que la gente no tenga que estar hablando más del árbitro de lo que pasa en el partido. No, esperemos que no. Nos falta Gaby para comentar. Falta Gaby, sí. A ver, su opinión sobre Pablo Díaz. Repetimos, ¿viernes a qué hora? 20:15 se va a jugar con Arsenal, y el árbitro Pablo Díaz, que tan solo dirigió a Racing 4 veces, con 3 triunfos. 3 triunfos, bueno, y una derrota, lamentablemente. Sí, pero más positivo que negativo. No, sí, seguramente seguirá siendo aún más positivo después del día domingo, porque tengo, la verdad... El día viernes. Pero bueno, el día viernes, ojalá esas estadísticas se sigan incrementando desde el lado positivo, ¿no? Que hasta ahora, como decíamos, 3 triunfos de Racing y tan solo una de los días como ahora. La posibilidad de que Racing pueda volver a sumar una victoria, ya que no tuvo victorias consecutivas. Nunca pudo ganar dos partidos seguidos. Qué importante sería, ¿no? Que este viernes pueda desde el lado positivo, ¿no? Que hasta ahora, como decíamos, 3 triunfos de Racing y tan solo una de los días como ahora. La posibilidad de que Racing pueda volver a sumar una victoria, ya que no tuvo victorias consecutivas. Nunca pudo ganar dos partidos seguidos. Qué importante sería, ¿no? Que este viernes puede la conferencia de prensa, un muy mal primer tiempo, pero un excelente segundo tiempo, en donde me parece que fue pilar para que Racing pueda hacer ese segundo tiempo que hizo y demostrar algo más de fútbol y algo más de potencia ofensiva. Sufrió mucho Racing, pero sufrió defensivamente, pero también lo pudo haber liquidado en algún momento. Se perdió mucho con el Racing. Sí, y bueno, principalmente lo de Farinha, que venía de ser irregular, de tener altibajos al partido que tuvo frente a Tigre, de volver a convertir, que es el cuarto gol en lo que va de su carrera, y el primero en este campeonato. Bien, ¿quieres saludar a quien tenemos en línea? Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién habla? Cortó, lo siento, tenemos que se había comunicado el 4641-9033, 4641-9033, 40-40-15-15, los teléfonos disponibles. A ver, saluda, a ver ahora si tenemos más suerte. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿quién habla? Roberto, de vuelo, ¿cómo andás? Hola, Roberto, ¿cómo estás? Y bueno, contento que ganamos el domingo pasado. Yo pienso que tenemos un futuro enorme con estos pibes, todavía le falta a Centurión todavía, porque se comió 2 goles, que lo hago yo. Pero bueno, yo pienso que si no venden a ninguno, con De Paul, Centurión y Vieto, podemos hacer un desastre. Bueno, y con respecto al árbitro, me parece que tiene mala memoria tu amigo. En la última vez que dirigió este árbitro, él dijo, Daniel, dijo que no me explico cómo lo cobró ese penal. Y yo te dije, hermano, no cobró ese penal porque no lo quiso cobrar. Guarda con este referí, que con Argentino Junior un penal del domingo al viernes, tenés un rival parejo. Y si en un partido parejo el referí te bombea, como lo bombeó este contra River, ¿me entendés? Y ahí cambia el resultado del partido. Contra Argentino Junior no cobró un penal 2 metros adentro del área. Como el rival era fácil, en la gana B no pasó nada, pero este referí no es, guarda con este referí porque Arsenal es un partido chivo. A ver, Roberto, ¿cómo anda? Buenas tardes. Sí, sí, sí. Hola, hola, hola. Ah, bien, a ver, lo digo con todo respeto, ¿no? Pero a veces me da la sensación de que tiene una enfermedad para con los árbitros. No, enfermedad no, pero ¿qué enfermedad? Pero escuchame una cosa. A ver, Roberto. Pero escuchame una cosa, ese es voluntario. Pero si este tipo no te dio un penal 2 metros dentro del área, pasó desapercibido porque el rival era Argentino Junior, después no te da un penal contra arriba que no lo quiso cobrar. Yo no soy tan gil como para darme cuenta que se equivocó. No, señor, no se equivocó, no lo quiso dar. ¿Me entendés? La reunión que tuvo Brindisi, Grondona y el otro mafioso de los árbitros, después de esa reunión Brindisi agarró viaje, ahí me di cuenta que Independiente se salva del descenso. ¿A quién iban a acostar? A Argentino Junior. ¿A quién querés que acuesten? Bueno, pero uno se da cuenta, no es boludo, hermano. El político es hincha de Quilmes, tiene aire de San Lorenzo, ¿a quién van a acostar? A Argentino Junior. Hay cosas que son tan evidentes, no sé si o no la quieren ver porque no se quieren jugar o son muy... son muy inocentes, hermano. No, debe ser muy inteligente, debe ser muy inteligente usted. No, no soy inteligente, tengo 50 años de fútbol. Yo tengo 46. Está bien, bueno, pero puede tener 46, pero hay cosas que no defendás tanto los árbitros cuando ves que te bombean alevosamente. Tengo la enfermedad constante de ver, a ver, me da bronca porque cuando empezó a hablar dijo, me parece que tu compañero tiene mala memoria. Yo en ningún momento hablé de determinado partido, dije las estadísticas son favorables para Díaz. Las estadísticas, 3 partidos ganados y 1 perdido. No jugaste contra nadie, hermano. Si vos no jugás contra nadie, te bombeas, ganás igual, Alberto, por la superioridad en un partido parejo, la bombea de referí resuelve el partido, como Roberto, pasó con River. Roberto, en ningún momento del programa dije, Pablo Díaz dirigió este partido con este rival, con aquel rival, dije 4 partidos, 3 ganados y 1 perdido, y no hice mención si cobró o no cobró penal, si arbitró bien o arbitró mal determinado partido. Simplemente hablo de algo estadístico que indica que Pablo Díaz hasta ahora dirigió 4 partidos, ganó 3 Racing y perdió 1. Está bien, pero si vos jugás con rivales débiles, te bombean, vas a ganar igual, porque el rival es débil. Cuando el partido es chivo y parejo, te bombea, lo perdés, hermano. A ver, Roberto, las estadísticas que dicen. Simplemente hablé de las estadísticas y punto. Pero si contra Argentino no te cobró un penal 2 metros entre el área, lo cobró afuera, le ganaste porque Argentino era débil. Pero en un partido parejo, ese penal definitorio, viejo. A veces me da la sensación de que muchas veces tenemos charlas que en definitiva no aportan absolutamente nada y entorpecen el desarrollo del programa. Y esto lo digo, repito, con muchísimo respeto hacia la opinión de los demás. Pero ¿por qué digo esto, Roberto? Porque, a ver, muchas veces, y no solamente del tema arbitral, sino en un montón de situaciones que tienen que ver con Racing, no se hace más que criticar o remarcar determinadas cosas, pero no se aporta absolutamente nada. Más de una vez le pregunté, y se lo vuelvo a preguntar, ¿no quiere que dirija a Díaz? ¿Qué árbitro le gusta? Bueno, los que vienen de la B... Lo que viene de la B, estos nuevitos, porque yo te los conozco. Pablo Díaz viene de la B. Pero escuchame una cosa, querido. Pero si Brindisi dice que no quiero saber nada, después agarran una reunión porque hay una mafia terrible. O no se dan cuenta. ¿Qué árbitro le gusta, Roberto? ¿Qué árbitro le gusta de los que están habilitados para dirigir en la primera? Mira, acá la mayoría son toda la manga de delincuentes porque no tenemos peso de AFA. ¿Qué hacemos? Y bueno, y los pibes, los nuevos de la B, los nuevos de la B que vienen. Si este me robó 2 veces. Siete me choreó de la vez, pero el que no le dio fue no lo quiso dar, lo vio y no lo quiso dar. Uno no es tan gilta notario. Verso se lo puede hacer un pie de 20 años, no a mí, viejo. Fue alevoso, no lo quiso dar el penal, lo vio y no lo quiso dar. Si vos no te das cuenta, bueno, lo lamento por vos. Repito, ¿qué árbitro quiere que nos dirija? Y bueno, hay un listado de árbitros autorizados. Hay un listado, Roberto. A ver, hay un listado de árbitros autorizados. ¿Los nuevitos que aparecen ahora? Bueno, ya lo dijeron, a ver, la semana pasada. Los últimos 2 veces me perjudicó. Contra Argentino, esperar es terrible. Es adentro del área 2 metros y de afuera, hermano. Roberto. Alevoso, Bueno, así no podemos. Si yo hablo y usted habla, queda muy desprolijo. Bueno, pero hermano, vos me querés el verso. A mí yo no soy ningún gil, no soy ningún. Y bueno, pero cuando está evidente, cuando la cosa está clara, no se puede discutir, hermano. Yo no le digo gil, pero tampoco quiero que me lo diga usted a mí, ¿eh? No, yo te pero da la sensación que me lo está diciendo, porque si yo... Si usted no es gil, el gil soy yo. Hay cosas que son evidentes, como lo están ayudando Independiente. ¿Lo viste el partido Independiente Argentino Junior? ¿Vos esperás que hace dentro del área? El colazo que le dio, ¿lo viste? Está bien, Roberto, gracias. No lo viste. El partido estaba 0-0, terrible codazo, penal y expulsión del juego Independiente. Y se hizo el salame, no lo quiso cobrar. Pero hermano, acá hay una mafia terrible. Si ustedes no se dan cuenta, la reunión Brindisi, Grondona y el mafioso este de los árbitros era para salvar a Independiente. Si ustedes no se dan cuenta, hermano, yo me di cuenta. Aquí van a voltear a Argentinos Juniors, porque a Quilmes no la pueden tocar porque soy político, y a San Lorenzo tampoco. Aquí van a bajar y a Argentinos Juniors. Y yo lo dije hace un mes atrás cuando llevaba 14 puntos de ventaja. Bien. Si ustedes decían, una mafia terrible. Hasta Martino se dio cuenta, que lo dijo el otro día, se va del país por la mugre que hay en los arbitrajes. Bien, bueno, viejo, ahora sí sabe cuánto hace que lo viene robando. Pero seguro, por eso Argentino tiene 7 puntos, porque lo están bombeando. Porque no, juega no, tan bien, bueno, que tiene 7 puntos, no lo juega tan bien que no puede convertir un gol, y es el equipo con menos goles. Digo, la contra Independiente, la jugada esa de esa expulsión y penal, ¿sí o no? ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Cuando van empatados, se en va. Principio, a ver, en primer lugar, no sé qué, era terrible colazo, penal y expulsión cuando están empatados. Basta, porque... Bueno, pero uno no es, boludo, hermano. Tengo 18 años, hermano. Está bien, faltaban 9 minutos para que termine el partido argentino Independiente y empataban, si no hubiera quedado por Marqués. En ese momento estaban empatados. Bueno, me va a decir que... El penal para Argentino. No, a ver, faltaban 9 minutos y el partido estaba empatado y era una derrota enorme para Independiente. ¿Y no fue penal el de Garcés? ¿Es cuál? No sé, yo te estoy hablando cuando el partido está empatado. Bueno, está cambia. Si yo te di el penal y gano 2-1 y me quedo con 10, el partido cambia, viejo. ¿Lo viste el segundo penal que le dan a San Juan allá con allá Rafaela? Es para salvar Independiente, hermano. No es para beneficiar a Rafael. Es para salvar Independiente. Fue un choreo que le hicieron a San Juan, terrible. Y el domingo la cuestan de nuevo. El domingo gana Independiente por decreto nacional. ¿Sabe lo que me viene a la memoria, Roberto? Que hace un par de años tenía la suerte de hablar con usted, como otros tantos oyentes, y recuerdo que en algún momento dentro de esa charla decía, está todo arreglado para que River no se vaya, lo están bombeando a determinado equipo. Y esto recuerdo claramente, que también lo charlamos con usted, ¿eh? ¿Y River dónde terminó? ¿Cuál es? Porque se peleó con el mafioso Grondona. Porque se peleó con el padrino. Si vos te peleás con el padrino, te manda la vez, viejo. Está bien, hasta la última fecha. Hasta la última fecha, Roberto. Tigre fue para atrás, hermano. Pero Tigre, decime si Tigre le hizo fuerza Independiente. Fue para atrás y con Racing dejó la vida. Hay cosas que son tan evidentes que uno no se puede discutir, salvo que uno sea muy inocente, bueno, viejo. Ahora ¿qué decime el partido que le hizo Tigre Independiente? ¿No fue para atrás? Bueno, si vos no lo podés decir, bueno, vos sos periodista. Te lo digo yo, Tigre fue para atrás. ¿Racing contra Tristán Suárez fue para atrás? ¿Eh? ¿Racing contra Tristán Suárez fue para atrás? ¿Qué va a ir para atrás? ¿Qué me venís con Tristán Suárez? Bueno, esto es fútbol, Roberto. Esto es fútbol, ¿eh? Bueno, abrazo. El técnico que tenemos un minuto. Ya, bueno, no sirve está para bien. Nada. Abrazo y gracias como siempre por participar, bueno, Roberto. Gracias a vos, chao. 4-6-4-1-90-33-40-40-15-15. Son esos días donde me agarran que la verdad no me quiero aguantar nada, y bueno, hay cosas que la tengo que aguantar, pero no tendría que contestar ni entrar en estas discusiones, pero estoy harto, podrido, hablar de los arbitrajes, de que esto, de que aquello. Terminémosla, pensemos en Racing, hagamos cosas por Racing. Hablando y criticando no hacemos absolutamente nada, y la verdad, a uno en ciertos momentos lo cansa, lo harta toda esta situación, de que lo único que se hace, se critica, y en el momento de hacer no se hace nada. Ya más de una vez lo charlé con distintas personas y dije, si tienen la seguridad de que hay algo arreglado y que se puede comprobar, hay que denunciarlo. No tienen que ser por qué ser dirigente como para denunciar algo. Como un simple ciudadano o como socio, que supongo que lo será Roberto, o cualquier otro que muchas veces se determina crítica, como socio de Racing puede denunciar. Y sin embargo no se hace nada, se espera todo de determinadas personas. Es fácil hablar, criticar y no aportar absolutamente nada. Por eso hay determinados momentos que uno no tendría que contestar, no tendría que hablar, tendría que callarse, pero más allá de saber eso, basta de hablar de los arbitrajes y toda esta situación. A ver, salude a quienes tenemos en línea. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿quién habla? Sí, Ernesto de Villaluro. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Bien. Daniel, yo lo que digo, yo no quiero hablar de los árbitros, de nada. Los árbitros que tocan, y bueno, acá el problema es Racing, y quiero Racing que gane, después no me importa el árbitro que ponga. Lo único que le digo, Daniel, es que lo que veo es que Volati no anda bien con los chicos, estos son muy explosivos estos pibes y son muy rápidos, y Volati no está tan rápido como estos chicos, da mucha vuelta a la mitad de la cancha, mucha vuelta. Dígale que Pelletieri le salva las papas, pero yo no lo veo muchacho que se ponga a comparación de los chicos son muy rápidos, muy rápidos. No sé lo que piensa usted. Y hay una velocidad importante que se nota en lo que puede hacer un jugador en cuanto a la propuesta futbolística de lo que siente determinados jugadores de este equipo de Superliga a otros como Volati, aunque en realidad tampoco Volati nunca por ahí pudo terminar de hacer lo que uno se imaginaba que vino a hacer en Racing. Para eso uno calcula que lo fue a buscar allá, que lo fue a buscar Superliga. Era un jugador que en distintos equipos daba la posibilidad de nutrir de pelotas a esos jugadores rápido, y en Racing no pasó eso, me parece. No pasa, pero y quiero pensar, quiero imaginar que la decisión de que haya venido a Racing, más allá de no haber sido acertada fundamentalmente por la parte económica, pasó porque imaginaban que este jugador podía ser aquel jugador que necesitaba el equipo como para manejar los tiempos, como para manejar la pelota, cosa que Racing no tenía más allá que Fariña, y que Fariña era importante, pero se sabía que había que tratar de que tenga la regularidad que no tiene. Por eso se lo buscó a él como para hacer una alternativa dentro de este equipo de Superliga, en principio una alternativa importante, y nunca rindió. Pero estoy de acuerdo con esto que dice, hay una importante diferencia entre determinados jugadores de Racing y su velocidad, su forma de jugar, a lo que propone Volati. Esto será trabajo del técnico y ver qué puede llegar a pasar en un futuro Racing. En definitiva, el técnico apuesta a este juego que él le dio resultado en la mayoría de la etapa donde él es técnico de Racing, que tiene que con jugadores rápidos la mitad de la cancha para adelante o buscar alguna otra forma de jugar y acoplarse a lo que proponen determinados jugadores que son juegos más lentos, como puede ser Camoranesi o Volati. Claro. Por eso veremos después de este torneo, en definitiva, qué es lo que intenta hacer el técnico. Hasta ahora Subeldía no le encontró la vuelta a este equipo ni a lo que pretende de Racing. Camoranesi es mucho más rápido. Son distintos, no sé si es más rápido porque es un jugador lento. No sé si es más rápido por ahí en el momento de tomar la decisión de pasar una pelota, pero no, digamos, es un jugador lento, hoy por hoy es lento. Tiene muchísimas condiciones, muchísima calidad, es distinto, si hablamos de velocidad, puntualmente a lo que se refería usted al principio, me da la sensación que puede ser más rápido Volati que Camoranesi. Lo que pasa son distintas formas de jugar. Son distintas formas de demostrar lo que pueden hacer dentro de un campo de juego. O sea, yo lo que veo es que lo frena a los pibes le sacan 40 metros de ventaja. Cuando él para la pelota, los pibes ya están arriba. Entonces no está acoplado a los chicos. Pero los pibes son una explosión terrible, tienen todos, ¿eh? De Paul, el otro, Fariña el segundo tiempo, Vieto, todo tiene explosión. Nos tenemos que ir. Esperemos que Racing gane. Y gracias por la participación. Chao. Repetimos, viernes 20:15, Pablo Díaz, el árbitro. Bien, mañana y pasado venta anticipada de entradas. De 11 a 17 en los tres lugares de siempre. Y la seguimos mañana a las 18 horas con un nuevo programa Ritmo Académico. También recordamos, mañana y pasado, entrenamientos a puertas cerradas. Sí. Nos reencontramos con un nuevo programa de Ritmo Académico, si Dios quiere, mañana a las 18 horas. Gracias mil, chau, hasta mañana. ¡Aguante Racing! Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM890, Radio Libre, aire que se siente. Servicio Telam para la radio. El jefe de gabinete recordó que hace 10 años los poderes concentrados intentaban condicionar a Néstor Kirchner. Juan Manuel Abal Medina sostuvo que cuando Menem renunció a la segunda vuelta electoral, intentaba condicionar el gobierno del expresidente. El funcionario citó a la presidenta, quien dijo que es típico que en un año electoral los mismos sectores concentrados expresados por Héctor Mañeto y su monopolio ilegal inventen escándalos y mellen sobre la economía para cambiar el rumbo de nuestro país. Para Evo Morales, la Comisión Interamericana Interamericana de Derechos Humanos solo cuestiona a los gobiernos antiimperialistas. El presidente de Bolivia insistió además en la necesidad de reformar en profundidad la Organización de Estados Americanos. Lo hizo al inaugurar la segunda conferencia de estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, el mandatario sostuvo que la comisión elabora informes sobre Bolivia, Haití, Ecuador, Nicaragua, pero tiene amnesia sobre Estados Unidos. Destacan el rol de la Argentina por su vigilancia e investigación sobre la gripe. El país es uno de los líderes a nivel regional en la materia, según coincidieron expertos internacionales durante una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación. Los especialistas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y de la Organización Panamericana de la Salud analizaron la participación de Argentina en un proyecto destinado a medir la eficacia y el impacto de la vacuna antigripal. Río abajo voy llevando la jangada. Ciudad de Buenos Aires. Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale se presentarán en la Sala Siranush. Ofrecerán un recital el jueves a las 21 para despedir los álbumes Más de lo mismo y Clásicos y Acústicos y adelantar el repertorio de su próximo trabajo compartido. La dupla trabaja actualmente en la realización de Postales del Nuevo Mundo, que estará dedicado a canciones latinoamericanas y se publicaría en agosto. A flor de agua, hoy sangrando esta canción. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Espacio publicitario. ¿Jugaste al